Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Muchos artículos de prensa hemos leído en estos días que anunciaron la noticia. Por ejemplo, en uno de ellos dice: el fiscal Juan Gómez asumió como número 2 de la Fiscalía General de la Nación luego que le tomara juramento el titular del organismo, Jorge Díaz. Si tenemos memoria, ustedes recuerdan, el doctor Juan Gómez fue fiscal, entre otras cosas también, entre otros cargos que ocupó aquí en el departamento de Maldonado durante unos cuantos años, creo que 7 u 8, si no me equivoco, ahora lo vamos a saber. Eso nos permitió conocerlo personalmente y sin duda que no solamente lo sabemos, una buena persona y un hombre capaz para ocupar su cargo, sino que nos parece que se hace justicia con lo que se puede tomar como un reconocimiento en este nombramiento que anunciábamos. Es por eso que estamos en comunicación, para hablar de este momento de su vida como fiscal, pero a su vez también de lo que tiene que ver con la justicia en nuestro país. Doctor Juan Gómez, gracias por atendernos, muy amable. Un gusto, gracias por los conceptos. Lo único que puedo decir que estuve 9 años y casi 3 meses en Maldonado, y que fue una experiencia inolvidable que mantengo casi como mi segunda patria, ¿no? La primera donde nací, Rivera, y después el trato con los amigos, con la gente, con los funcionarios que tuve en Maldonado es absolutamente un haber en la vida que uno tiene, y me siento orgulloso de haber estado por ahí. El agradecimiento, y como usted bien dice, estoy cumpliendo una nueva tarea, ¿no? Tal vez esta pregunta tendría que ser la última, pero va a ser la primera. En la conversación de familia, en la sobremesa, ¿en algún momento se habló de la posibilidad, de la hipótesis de algún día volver la familia a radicarse en Maldonado? Sí, depende un poco de un nieto que es muy apegado con su abuelo, pero y como las distancias son cortas, sin duda es una charla que ya va creciendo en trascendencia, para decirlo de una forma, de pensar de que nuestros últimos años, si lo pudiéramos disfrutar en ese departamento tan querido, para mí sería ideal, ¿no? La vida lo dirá, pero le digo que es un proyecto que bastante aceptado por toda la familia, y bueno, felizmente tengo un grupo muy amplio de personas que los considero amigos, y ahí, por lo cual no me sentiría extraño de modo alguno si tuviera que... Es más, en las pocas vacaciones que hemos tenido a lo largo de los años, invariablemente hemos retornado a estar 15, 20 días por ahí haciendo un poco de playa, cosa que no lo hicimos durante los 9 años que estuvimos trabajando, ejerciendo el Ministerio Público en Maldonado, ¿no? Desde los 20 años, vinculado a las tareas de las fiscalías. Sí, desde los 20 años, y exactamente un 16 de septiembre ingresé a al escalafón administrativo como contratado en aquella época. Y bueno, y el 16 de septiembre de este año espero cumplir los 45 años de ligazón con una institución, lo que le da un espíritu de pertenencia muy arraigado y de agradecimiento, porque si no fuera por la institución, yo no hubiera hecho mi carrera, no podría, por razones familiares y económicas. Y bueno, el Uruguay es un país de oportunidades, y gracias a Dios, con la ayuda de mucha gente, tuve la oportunidad de estudiar, que es algo tan relevante que yo lo recalco a las personas jóvenes que puedan estar incluso escuchando este programa, que si hay una herramienta importante en la vida de cualquier persona es tratar de formarse, educarse, no necesariamente en carreras tradicionales como doctor en esto, en aquello, sino en cualquier tarea que requiere una especialización, requiere un conocimiento, y eso es bueno porque ayuda a formar sociedades como las que uno sueña, ¿no? El primer cargo de fiscal, ¿cuándo fue y dónde fue? El primer cargo de fiscal fue a partir del 17 de diciembre del año 1997, como fiscal de segundo turno en Rivera, mi departamento natal, que alguna gente dice nadie es profeta en su tierra. Sí. Bueno, yo tuve la suerte de trabajar 2 años y medio en Rivera y no tener ningún problema, porque nuestro lema es el respeto a, en primer lugar, a la ley, ¿no? Entonces, sostengo que ninguna persona puede sentirse por encima de la ley, de la Constitución de la República, pero el respeto al ser humano, ¿no? De no de no avasallar con cargos que no suponen otra cosa que una mayor responsabilidad. Y bueno, y con ese propósito tuve una muy buena experiencia en Rivera, que me llevó, por decisión del fiscal de corte de la época, el doctor Peri Valdés, a ser designado ya en el año 2000, el 19 de julio, como fiscal de Maldonado de tercer turno, cargo que ocupé hasta el 28 de septiembre del 2009, por eso hablo de 9 años y 2 meses y monedas, que tuve la suerte de poder trabajar en esa sociedad tan particular, tan llena de trabajo, de sacrificio de su gente, y bueno, me llevé el mejor de los conceptos sobre Maldonado, pero también alguna cosa dejé que es el aprecio de muchas personas que uno termina valorando como lo único que vale, en definitiva, lo más importante de una gestión, ¿no? De que la gente pueda señalarnos con defectos, virtudes, yo no soy perfecto y seguramente no tomé todas las decisiones correctas que pudiera contentar a todo el mundo, pero siempre lo hice respetando a los seres humanos y sobre todo, y antes que todo, sabiendo de que ninguno de nosotros puede estar por encima de la ley, ¿no? En lo personal, siempre me ha llamado la atención cómo los fiscales van cambiando de destino con mucha asiduidad. Supongo que para la vida de quien ocupa el cargo de fiscal y para la familia, esto debe ser algo complicado. Y a su vez también, no entiendo cuál es el motivo por el cual a los fiscales se le cambia tanto de destino. ¿Cómo es? ¿Qué criterio se aplica y cómo es la vida del fiscal en esas realidades? Bien, la vida de los fiscales, las señoras fiscales de nuestro país, que son alrededor de 350, de los cuales creo que 120, números más, números menos, cumplen tareas en Montevideo, y el resto en el interior de la República, ahora tiene una serie de variables que antes no existía y que podría darse que las personas estuvieran más tiempo en un lugar. Ahora se ingresan y se asciende por concurso. Los concursos son librados a todas las personas fiscales que tengan las condiciones que establece el llamado. Y por lo tanto, puede darse, y hay felizmente ejemplos de personas de una gran valía intelectual y un gran conocimiento, que muy jóvenes accedan a lo que se considera el cargo más relevante, que es fiscal de Montevideo. Uno nunca sabe, pero es un país donde la centralización manda, nunca sabe por qué exactamente eso es así, porque también los fiscales del interior, las fiscales del interior de la República tienen competencia prácticamente universal, ahora básicamente en la materia penal, más de un 99% de las tareas del Ministerio Público están focalizadas en la persecución penal, en el ejercicio de la potestad de la acción penal. Entonces, por eso es que se da las personas que no concursan pueden estar sujetas a traslados de departamento en forma más rápida de lo que ocurría antes, y las personas que se presentan a concurso pueden tener la posibilidad de acceder, tener un muy buen resultado en los concursos y acceder muy jóvenes a cargos ya de fiscales de Montevideo, para darle un ejemplo concreto de por qué esa movilidad. La ventaja de todo esto es que tendrá ventajas y desventajas, es que muchas veces los desarraigos que sufren los fiscales que están en el interior de la República a veces son por menos tiempo, en algunos casos, y en otros por mucho más tiempo. Cuando hablo de desarraigo me refiero a sus vínculos familiares, que muchas veces, incluso por razones de estudio, de hijos, están centrados en la capital de la República, ¿no? Gómez, la carrera de fiscal durante 45 años transcurrió en dos siglos. Empezó en el siglo pasado y siguió en este siglo, con un código penal anterior y un código penal actual, y con una sociedad muy diferente durante estos 45 años, demasiados cambios. ¿Qué reflexión en lo personal genera esto que yo he mencionado, el ser fiscal de dos siglos, de ejercer la función en base a dos códigos diferentes y con una sociedad que permanentemente estamos intentando conocerla día a día. Bueno, en primer lugar, tuve, de alguna forma, no se olvide, yo entré como un estudiante y por eso, y tenía evidentemente una inclinación al trabajo técnico de la fiscalía, por eso le digo que conocí también el SIC, es decir, soy una persona que de alguna forma conoció los tres códigos que desde el año 75 a la fecha han regido, han estado vigentes y que organizan el sistema procesal penal. Naturalmente hay una evolución muy grande, hay una determinaciones de roles que hace 20, 30 años parecía, o 30 años, parecía impensado. Yo siempre recuerdo, no era fiscal, pero era abogado, era funcionario administrativo de una fiscalía, pero recuerdo que los fiscales de la época, ya acá en Montevideo, muchas veces se enteraban de que una persona fue sometida a un proceso penal cuando le llegaba o bien la notificación de ese acto días después, muchos días después, o bien muchas veces le llegaba un pedido de libertad de esa persona, cuando la Constitución de la República dice que en su artículo 22 que las causas penales se iniciarán a demanda del acusador público, que no es otra cosa que dice el fiscal. Digo, esos casos, cambios tan pronunciados que se empezaron a mitigar en el año 93, cuando los cuerpos de fiscales empezaron a participar en los turnos penales, fueron evolucionando, y ya a partir del año 98, 2000, la práctica llevó a que no hubiera prácticamente enjuiciamientos penales a personas sin requerimiento del fiscal. Le digo, eso fue un avance de garantías, como también hubo garantías para la defensa, que se estableció la modificación, creo que es el artículo 113 del Código de Proceso Penal, que necesariamente la defensa debería tener una intervención, un contacto, y sería nulo la declaración del imputado si no lo hiciera en presencia de la defensa. Y posteriormente, ya cuando se crea este código que está vigente y que entra a regir a partir del 1 de noviembre de 2017, es el cambio más pronunciado, que más revuelo ha causado, y bueno, que ha modificado o ha determinado claramente los roles de las partes de un proceso penal. Hablo de fiscal, defensa y juez, defensa e imputado, claramente, y incorporó la figura de la víctima con algunas potestades que antes no estaban previstas. Ese fue el cambio más pronunciado. Yo considero que ha sido positivo. También considero que, como todo sistema procesal penal, requiere ajustes, los ha ido teniendo, los tendrá todavía algunos ajustes más, y el acostumbramiento a un sistema nuevo, por lo menos la experiencia indica que debe andar entre los 3 y los 5 años, que la gente se familiarice con los términos, formalización, medida cautelar de prisión preventiva, términos de juicio ordinario con todas las garantías cuando corresponde, procesos abreviados, procesos simplificados, es decir, una serie de herramientas de institutos que son necesarios para el correcto funcionamiento del sistema procesal penal. Y bueno, es primero una decisión de los legisladores y que uno debe respetar a rajatabla en un sistema de derecho, en un sistema democrático republicano que felizmente tiene el país. Yo lo considero para traer a estos tiempos un avance que permite que hoy más del 80% de las personas sometidas a proceso penal tengan su condena, saben el día que entraron y el día que tienen que salir, al contrario de lo que ocurría antes. Creo que no se bajó la eficacia, lamentablemente, del sistema penal, con una gran cantidad de personas privadas de su libertad, obviamente no por gusto de los operadores, sino por las conductas que cumplieron. Un sistema en general, salvo situaciones muy puntuales, más rápido y que a mi juicio, y a contrario de mucha gente que a veces, lo digo con respeto, se rasga con las vestiduras, no hay que olvidarse que el artículo 18 de la Constitución de la República establece que los juicios penales será la ley que determinará su orden, su forma de desarrollo, y un código, una ley votada por, creo, todos los parlamentarios de un país. Yo creo que es suficiente garantía de que no se está avasallando ningún derecho de las personas, pese a que haya institutos que han merecido críticas y que uno aspira como entre a la mejora del servicio para la población. Doctor, no quiero terminar esta conversación sin hacerle una pregunta que puede ser obvia para un fiscal. ¿Ha sentido miedo alguna vez? Mire, yo siempre he dicho, he tratado, considero que una de las bases y que nos está faltando en algunos sectores es el respeto al congénere, al ser humano, al preso, a la persona, a las personas. Y en la medida que considero que he actuado en mi vida haciendo gala de un profundo respeto a los demás, yo no vivo con miedo. Y además considero que a veces si uno vive con miedo, como decía un gaucho ya en mi campaña, en mi querida La Palma de Rivera, es probable que se muera de susto. Y yo amo a la vida y como no piso la cabeza de ninguna persona, aún de los peores asesinos, he tenido el respeto nada más que a la persona humana. No convivo en una situación de miedo, sí, de cuidado también. Uno en estas épocas, lamentablemente, debe tener una atención, un cuidado especial a situaciones que se pueden tornar violentas, lamentablemente. Felizmente habrá algún incidente que más vale ni recordar, pero muy menor, y como digo yo, esto es apasionante, y mientras mantenga esa pasión, seguiré luchando. Bien, doctor Juan Gómez, fiscal adjunto de corte, éxitos en la nueva función y gracias por esta interesante charla. Sí, agradezco la oportunidad, un saludo a toda la gente de Maldonado, en especial a los conocidos, en especial a mi grupo de truco, que los extraño, y bueno, que por razones obvias uno también ha visto limitado su capacidad de movimiento, cuidándonos como corresponde frente a un enemigo oculto o enemigo visible que todavía no hemos podido derrotarlo, pero que sin duda espero pronto que volvamos a la tan deseada normalidad. Un abrazo grande y muchas gracias por el espacio. Buena jornada, hasta pronto. Buena jornada. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.